Muy buenas tardes. Aquí estamos en La Contratertulia, en Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y bueno, La Contratertulia, un programa que lleva ya con la de hoy, si no nos equivocamos, 51 ediciones, 51ª Contratertulia. Estamos a 13 de octubre de 2014, después del 12 de octubre, el supuesto Día Nacional, Día de la Patria, Día de la Raza. Que ayer estuvieron por aquí, por el centro de Madrid, haciendo desfile los militares, haciendo el paripé. Y bueno, pues tenemos unas cuantas cosas que tratar en este programa, en el que inicialmente teníamos pensado estar cuatro personas, pero que parece que la cosa está bastante difícil. Ahora estamos dos y esperemos que dentro de poco venga la tercera, que debe ser que ha cogido atasco en la Renfe. Y bueno, pues como os decimos, hay un montón de cosas que tratar y de las que hablar. Y la edición pasada, el lunes anterior, estuvimos hablando un montón del tema de los politiqueos y todo. Estuvimos hablando de lo que llamamos nosotros escuela de escalada, ¿no? Y nuevas cofradías de pescadores y todos los proyectos que hay ahora, de uno de toda esta gente que se ha tirado durante muchos años, bueno, gente que de más años y gente que menos, que se ha tirado mucho tiempo, pues eso, se puede decir, en la política extraparlamentaria, porque parece ser que tampoco había muchos poltronas o muchos cargos que asaltar. Pero ahora, tal y como están las cosas y después de cómo han cambiado el panorama político partidista después de las últimas elecciones europeas, hay mucha gente a la que se le ha hecho la boca agua, y estuvimos hablando largo y tendido en el programa pasado. Quedaron algunas cosillas pendientes que estuvimos explicando pormenorizadamente, algunos de estos proyectos electorales, ¿no? Y bueno, si nos da tiempo, acabaremos de comentar un poco lo que se quedó en el tintero el pasado lunes. Y de todas maneras, hay un montón de cosas de las que hablar. Y vamos a empezar con cosillas así internacionales. Algunas no nos vamos a detener mucho porque desgraciadamente no tenemos tiempo para todo, pero están pasando muchas cosas por el mundo y sí queremos hablar de ellas. Vamos a empezar con ello y así ir desarrollando el programa pues como buenamente sea. Y bueno, por ejemplo, cosas de así de lo que va por el mundo, cosas curiosas, ¿no? De las cosas que han pasado. Para empezar, las cosas como andan por lugares como Irak, en los que este fin de semana ha habido más de 40 muertos en atentados. Este pasado domingo, la mayoría de ellos eran exsoldados kurdos que estaban en las fuerzas kurdas, que se pretendían además pues alistarse o luchar a partir de ahora contra el Estado Islámico. Y dentro de un edificio gubernamental o oficial de por allí, pues fueron atacados y ha habido más de 40 muertos, ¿no? El sábado, el día anterior, hubo 14 muertos en Irak. Y bueno, decir eso, que después de las intervenciones de los países americanos y europeos por allí, es como ha quedado el país. En Libia lo mismo. En Libia este fin de semana ha habido 46 muertos en el sur de Trípoli, también por enfrentamientos de todo tipo en el aeropuerto allí, por lo visto. El 3 de octubre, pocos días antes, hubo también 36 muertos en Bengasi, por grupos islamistas armados, que los que fueron armados para derrocar, las armas que se mandaron desde aquí de Occidente para derrocar a Gaddafi, pues esa gente ya con las armas y sin Gaddafi pues se ha hecho fuerte. Y bueno, el país ha quedado pues con diferentes grupos armados en una continua pugna y batalla, y es lo que hay, ¿no? Entonces aquí, como hablamos de un poco de lo que pasa por el mundo, de las intervenciones de Estados Unidos y los países europeos y cómo quedan por los sitios que pasan, pues dos ejemplos de los que hemos comentado ya, y decimos aquí esto pues para que se vea cómo siguen las cosas allí, ¿no? Que creo que bueno, cómo siguen las cosas claro allí y en bastantes otros lugares, ¿no? De Oriente Medio o de lugares de región árabe, islámica o ambas cosas, que se pueden considerar ya verdaderos estados fallidos, pero que se ha provocado su fallo por fuerzas exteriores la mayoría de las veces, ¿no? Curiosamente, mucha gente se cree que las situaciones descontroladas de esos lugares son consecuencia no deseada de las intervenciones de Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, pero no, es que son exactamente las consecuencias deseadas. Son las consecuencias deseadas para tener zonas, aunque aparentemente sumidas en el caos, fáciles de controlar, sin enemigos sólidos y que puedan plantar cara a los aliados de Estados Unidos en la zona, léase Turquía, léase Arabia Saudí, léase Qatar, o los estados fallidos de los que estamos hablando ya cada vez se extienden más. Irak está claramente en esta situación. A Libia. Irak, creo que quería comentar que, a ver si nos vamos a pasar sin decir que sabréis y sabrás que esta semana se ha anunciado por parte del ministro el envío de 300 militares españoles a Irak, ¿no? Soldados españoles que hay en otros lugares ya, como en Malí, en la República Centroafricana, pero van a enviar de nuevo, después de que salieron de allí las tropas, ahora van 300 soldados. Dicen que no pasa nada porque no van a entrar en combate o no pretenden, pero bueno, van supuestamente allí pues a adiestrar a las fuerzas iraquíes y tal, ¿no? Pero 300 militares que mandan para allí. Inicialmente van a estar al menos 2 meses. Veremos a ver qué pasa. Poco parece 2 meses para instruir a nadie, pero bueno. Sí. Bueno, pues a lo que estábamos, estados fallidos como Yemen, del que se habla muy poco, tal vez porque está un poquito más apartado, tiene menos petróleo o lo que sea, pero bueno, en Yemen ya hubo una larga guerra civil fomentada desde el exterior en el marco de la Guerra Fría. Recordemos que Yemen eran dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Yemen del Sur, que era de la órbita socialista, y desde el norte, pues sí, a Yemen del Norte se le alentó pues desde Arabia, desde Estados Unidos, y es uno de los lugares donde más surgió, digamos, todo el fundamentalismo yihadista que ahora causa tantos problemas. Pues ese estado está ahora mismo en un estado de guerra civil interna y prácticamente en estado de situación de estado fallido. Siria, pues Siria más o menos va aguantando el gobierno sirio con el apoyo de Rusia, de Irán y de sus aliados chiitas de Hezbollah o del Líbano, pero bueno, ya vemos que buena parte de Siria está completamente bajo el control de estas fuerzas alentadas en su momento por Estados Unidos y sus aliados. Ahora vemos incluso la situación de paradójica un tanto de Turquía, que es el gran aliado de Europa y de Estados Unidos en Oriente Medio, pero no quiere meterse a intervenir. Hoy ha sido forzado, digamos claramente, a que permita intervenir desde sus bases militares a los aviones de la OTAN. Espera, porque es que es increíble, porque según las noticias que he oído yo y han dicho la misma televisión que lo he visto, en teoría, una mujer, no sé si, qué cargo, norteamericana, ha dicho que sí, que ya va a haber permiso, pero al momento ha sido desmentido por los turcos, que han dicho que no. O sea, que, bueno, pues entonces, o sea, más que han dicho que no, desmentido siguen, al momento. Los turcos van a lo suyo y si es el, bueno, básicamente lo que están fomentando los turcos, que ya desde hace tiempo se comenta pues que han apoyado mucho al ISIS y otras organizaciones, incluso que compran bastante parte de ese petróleo con el que se financian, que no nadie entendería, ¿no? Como dicen, no, es que ingresan todos los días 2 o 3 millones de dólares en petróleo, pues bueno, eso tampoco, eso no es precisamente ni uno ni dos camiones cisternas, esos son volúmenes tremendos que necesitan la infraestructura industrial y estatal. Pues bueno, ahí Turquía lo que quiere es que el ISIS haga una verdadera limpieza étnica de los kurdos para acabar de librarse de ese problema que lo tiene clavado desde hace décadas, ¿no? Y bueno, aunque esta política de, digamos, de pasividad o de represión a los kurdos que quieren entrar a apoyar a Siria, etcétera, igual les explota en las narices, de momento ya acabándose con el proceso de paz con el PKK, que llevaba muchos años, parece que está a punto de saltar por los aires, ¿no? Cuando pero estaba, bueno, sí, estaba ya a punto de concluir casi. Cuando ya estaba el PKK a punto, en su momento, de haber abandonado la lucha armada, pues parece que todo se va por los aires y tenemos un papelón bastante interesante, y todo con esta política de dejar estados fallidos para que los Estados Unidos y sus aliados puedan meter mano e intervenir y permitirse seguir controlando estas zonas en lo que algunos llaman el verdadero motivo de todo esto, que por supuesto obviamente ni es religioso ni étnico, que es lo que algunos llaman la guerra del gas, ¿no? Que es el que de cara a estos próximo corto medio plazo va a ser el recurso fundamental por el que se lucha, y porque también hay otros lugares en conflicto, ¿no? Como Ucrania, que donde el gas es lo fundamental, los gasoductos en Afganistán, etcétera, etcétera. Es todo parte del mismo juego. Entonces, hablando un poco también, porque lo tenía, queríamos también hablar del tema de Turquía, aclarar un poco lo que pasa allí, aclarar un poco lo que pasa con los kurdos, ¿no? Y no sé si una introducción rápida, los kurdos es un pueblo que está dividido al menos en 5 estados, ¿no? Y claro, la minoría, pues esa minoría en muchos sitios es que te dan muchos palos por muchos sitios. Y no sé si estuvimos comentando aquí en programas pasados, recomendé yo a la gente que mirasen una página web de estas que se llama Las Barricadas, porque había un artículo escrito por una, si no me equivoco, unas mujeres que habían estado, occidentales, que habían estado en unas zonas kurdas, si no me equivoco eran zonas kurdas de Siria, pero en las que prácticamente ya no ejercía el poder el gobierno sirio, sino que habían quedado en manos de la organización casi que popular kurda, y bueno, que habían conseguido un nivel allí pues de organización social propio muy interesante. Todo esto, por supuesto, lo que ahora mismo se está dejando que los islamistas del ISIS lo aniquilen, lo arrasen y se lo carguen, ¿no? Ahora mismo vamos a hablar de, se llama la ciudad Kobani, ¿no? Kobani, ¿no? Kobani, sí. Esa ciudad que está en Siria, es una ciudad habitada por kurdos, es una ciudad ahora asediada por el ISIS, por los islamistas, estos radicales o como se les quiera llamar, y es una ciudad que está, pero prácticamente en la frontera kurda y que desde turca, los kurdos no tienen fronteras, y es una, está asediada, pero no es que esté asediada porque esté asediada por un lado por el ISIS, es que por el otro lado el gobierno turco la tiene totalmente cerrada, no permite que pase, que entre ni que salga ni nada ni nadie a esa ciudad, o sea, la está dejando ser, por lo que quieren, ser aniquilada prácticamente por los islamistas, ¿no? Para acabar, como bien decimos, con el con los kurdos, porque lo que quieren hacer es, pues eso, debilitar todo lo que puedan a la población kurda y a sus organizaciones, ¿no? Más o menos populares. Entonces, no, eso, que allí se está dejando que se machaque a los kurdos. Decir también que la situación en Turquía es una situación explosiva, que esta semana, ya hablamos el lunes pasado, que había habido enfrentamientos y cargas de la policía para sobre personas kurdas que quieren pasar a Turquía, a la ciudad de Kobán, para ayudar a sus, pues al resto del pueblo kurdo tal, y no les han dejado. Había enfrentamientos con la policía, pero es que ya en esta semana pasada ha habido más de 40 muertos, y de hecho hay por ahí fotografías circulando en las que se ven que unidos a las fuerzas policiales turcas que reprimen a los kurdos dentro de Turquía, pues unidos a ellos y repartiendo leña, algunos miembros, pues eso, de grupos islamistas radicales que van con la policía, no, mano a mano ahí, pues atacando a los kurdos. Y ya decimos que van más de 40 muertos, que no es moco de pavo, ¿no? Esta semana en Turquía, dentro de Turquía, ¿no? Sí, para que la gente no confunda, no son muertos en combates en la batalla de Kobani, sino que son muertos de represión policial de la policía turca contra civiles desarmados, en principio. Sí, sí, sí. Curiosamente, eso, lo que está sorprendiendo a muchos es el aguante de la ciudad de Kobani, que en una situación ya de varias semanas de prácticamente cerco, rodeada por varios miles de combatientes islámicos con armas pesadas, con más de tanques, con 50 tanques, incluidos modelos modernos rusos y americanos que han capturado a diversos ejércitos de la zona, o que vete tú a saber cómo han acabado en sus manos, pues están aguantando a base de armas ligeras, de organización y de coraje, y bueno, pues eso, como dicen, un pueblo que se resiste a dejar de existir, el pueblo del Kurdistán, que es un verdadero grano en el culo, tanto para las potencias regionales, especialmente para Turquía, como para los americanos, que no creo que quieran ver ningún ejemplo de organización popular en este lugar, y como por supuesto para los islamistas, que no podemos, bueno, una de las cosas que más se destaca, digamos, un poco a nivel folclórico, que es bastante sintomática de esta gente, es como los combatientes, la gran cantidad perdón, de mujeres combatientes kurdas que hay, que llevan muchos años en el ajo y que bueno, que están muriendo. Oye, hace pocos días salió una espantosa imagen donde un combatiente del ISIS sujetaba la cabeza de una de estas milicianas no decapitada. De esto que tampoco por se la le da trenza, sí. Sí, no se y luego le da también tanto bombo el como trato que están dando a todos los refugiados, toda la gente que está huyendo de la ciudad, ¿no? Y la frontera en Turquía, ¿no? Cómo les están tratando, ¿no? Más o menos en campos de concentraciones y bueno, al parecer Estados Unidos, o sea, al parecer el gobierno de Turquía ha dicho que va a permitir eso, acabamos de comentarlo, pero sí. Al parecer lo ha dicho Estados Unidos, pero el propio gobierno turco lo ha negado. Yo en el telediario, sí, en el telediario que te ponía estaba pensando el titular, que de todos modos entre, bueno, probablemente llegue bastante tarde. Si es que llega, hombre, para empezar y a ver cómo juega la baza también ahora Estados Unidos, porque también es un juego de cartas esto. Desde luego esa experiencia y esas zonas en las que los kurdos, por debilidad de ciertos estados, como ha pasado en Siria o en Irak, han conseguido, pues se puede decir, casi que liberar amplios territorios, y en los que además se han regido, pues, por su forma de gobierno, que desde luego tienen poco que ver con lo que tenemos por aquí, por democracia aquí en Occidente, ¿no? Y bueno, también pues eso, y el interés absoluto de Turquía de hacer todo el daño posible, no ya a la población kurda como tal, sino sobre todo pues a la población más organizada, al PKK, que también el PKK hemos hablado aquí que ha hecho un viraje en los últimos años, ¿no? Se puede decir de una organización comunista ortodoxa a una organización que está adaptando algunas prácticas, se puede decir, incluso libertarias, después de que su líder, el famoso Ocalan, ¿cómo se llama? Abdullah Ocalan se haya empapado de lecturas de Murray Bookchin, el libertario este estadounidense, haya fallecido, tal, un escritor, que tenemos por aquí un libro que luego comentaré. Y bueno, pues eso, que eso, desde luego, eso va a ser liquidado, y tiene tanto interés por liquidarlo los islamistas kurdos, como el Estado turco, como los americanos, como el resto de potencias regionales y como todo el mundo, ¿no? Desde luego están solos ante De hecho, todos. Hay que decir que, bueno, pues se ha hablado mucho de la ayuda a los kurdos. Se les puso cuando empezaron a enfrentarse al Estado Islámico hace unos meses, cuando empezó todo en la tele esta nueva temporada de thrillers bélicos. Se les puso como ejemplo, se hablaba mucho de la ayuda a los kurdos, pero bueno, hay que decir que dentro de los kurdos, evidentemente, como en tantos otros pueblos, en tantos otros lugares, hay otros grupos que no son precisamente populares ni autoorganizados, que son fuerzas tribales, pues que van en beneficio propio y que están contando muchas de ellas con apoyo de Israel y de Estados Unidos, que son los que de verdad están recibiendo ese apoyo y no obviamente los grupos revolucionarios. De hecho, también, pues bueno, este apoyo a los kurdos, Turquía, que es el gran, pues la gran ficha en el ajedrez de la zona, es la primera que en cierto momento se ha negado, ¿no? Cuando, por ejemplo, al gobierno español se le ocurrió la ocurrencia, valga la redundancia, de ofrecer 25.000 fusiles de asalto y que se lo iban a llevar a los turcos, pues, perdón, a los kurdos, pues los turcos han dicho que jiji, jaja, que es muy bonito, que eso de llevar la batería de misiles y unos cuantos a hacer el paripé a la frontera muy bien, pero que eso de armar a sus enemigos más acérrimos, pues que de eso nada, ¿no? Entonces lo que se está armando es a un clan kurdo, de organización tribal que bueno, que lleva mucho tiempo colaborando con Israel y con Estados Unidos, que se me imagino que son los que querrán que sean con el control de una posible organización kurda que existiera en el futuro y no desde luego el PKK. Que por cierto, y aquí volviendo a enlazar con el tema sirio, iraquí y turco, pues el PKK lleva un montón de años ya negociando con Turquía, parece que estaba en franca vía de desmovilización, parecía que era un conflicto que se estaba a cerrar y bueno, las últimas declaraciones son que el PKK ha anunciado que si la ciudad de Kobani cae, por lo que se realizan masacres contra los kurdos en Kobane, pues que dejará las negociaciones y reanudará la lucha armada. Así que a ver. Cosa a ver comprensible, cómo. Más que nada. Sí, porque más que nada, porque si están matando, hemos dicho, a más de 40 civiles kurdos aplastados en manifestaciones por las fuerzas kurdas, pues. Digo, perdón, por las fuerzas turcas, vamos, del Estado turco, por la policía turca, me parece que, desde luego, eso para un proceso de paz se sostiene poco, ¿no? Pero. Vamos a ver, una cosa, podemos hacer un pequeño paréntesis para aclarar que comentamos aquí el tema ese de las armas, de las supuestas armas que van a mandar a no se sabe qué oposición al Estado Islámico desde España que se anunció aquí. Pues, esas armas en concreto, ¿qué armas eran? Porque también hay pues algunas informaciones que por lo visto tú sabes que estuvimos comentando y que me gustaría que pues se hablase por aquí. ¿Qué tipo de armamento de primera se les iba a mandar? Pues bueno, obviamente el señor presidente del gobierno y el ministro de defensa, que siempre están en estos ajos, pues ya sabes que en cuanto hay cualquier conflicto internacional se ponen los primeros de la fila a demostrar lo buenos aliados que son de Estados Unidos independientemente de que pinten o no pinten nada ahí las tropas españolas o tal, ¿no? Lo mismo que como cuando lo de Ucrania, que declaró aquello de vamos a estar con nuestros aliados pase lo que pase, coño, ¿no? Dicen, defendemos los derechos humanos, ni tengamos razón o no, pase lo que pase, ¿no? Pues en este caso, cuando todo el mundo empezó a esa oleada de supuesto apoyo a la lucha contra el ISIS en Siria e Irak, pues imagino que llegaría un telefonazo ahí al Ministerio de Defensa y ¿qué coño podemos llevar? Ahí teniendo en cuenta que las cuentas no nos cuadran, que estamos arruinados, que no nos da para pagar los encargos de armas que tenemos hechos, y claro que eso es lo primero, obviamente, pagar a nuestros proveedores, que para eso son amiguitos del ministro de Defensa Morenés, que es miembro de la industria de armamento. Pues algún lumbreras, imagino que o por algo que había leído por ahí, o revisando estadillos de almacén, le salió que bueno, que estaban varias decenas de miles de CEDMES, de CEDME de fabricación española, de los del último modelo que se fabricó en los años 90, el CEDME-L, pues ahí almacenados en los cuarteles, muchos de ellos sin uso. Y bueno, pues ¿pero cuál es la historia de estos se dignaron a ofrecer 25.000 CEDMES para repartir, pues eso. Parece que a los kurdos y los turcos dijeron que tampoco. Pero bueno, el no, caso si es tampoco que los dijeron CEDMES, que ni a los kurdos, es que no sabían claro. A quién le iban a dar. A total, la oposición. Que, sí, la oposición, que la oposición puede ser. Podría la oposición ser. Que llaman democrática siria, que son también una panda de a saber que bueno, claro, que al lado del ISIS cualquiera es un moderado, pero bueno. Total, que estos CEDMES son los últimos CEDMES que se dotó de fabricación española, que se dotó el ejército español y que resultaron un auténtico fiasco. Fue un proyecto de tiempos del PSOE que se trataba de renovar el armamento. El CEDME antiguo, pues es el famoso chopo aquel de madera, hierro tan grande y pesado, pues había que modernizarlo. Pero entonces, debía ser en la época de la crisis de posolimpiadas, pues no había muchas perras, entonces se buscó un proyecto bueno, bonito y barato. Pero claro, cuando es barato no suele ser ni bueno ni bonito muchas veces, y en este caso le salió un churro de arma con muchas piezas plásticas, frágil, que se deformaba y que a la hora de usarlo pues resultaba un churro que se atajaba cada dos por tres. Se encasquillaba, ¿no? Sí. Mucho, por lo visto. Muchísimo, muchísimo. O sea, que muchos, y además muchos que para... cuarteles ni siquiera lo pusieron en uso, ¿no? Lo desecharon. Se encasquillaba y encima además era muy difícil de desencasquillar porque había que desmontar, bueno, era una chufa. Hasta tal punto que muchos de estos 25.000 se almacenaron sin haberlos usado nunca, así con su plastiquito, su grasa y nuevos. En los cuarteles, cuando los recibieron, empezaron a usarlo, vieron que era tal mierda que la mayoría de las tropas, primero empezaron las tropas, digamos, operativas, las fuerzas con más posibilidad de meterse en un conflicto, ¿no? La del quinto levanta, tira de la manta. Entonces, pues, esos empezaron a comprarse con sus propios presupuestos, pues, a meter fusiles de asalto americanos, alemanes, cosas así, hasta que ya unos años después se decidió equipar al ejército español con el fusil de asalto alemán, que es el que tiene ahora el HK. Y todos estos, pues, se almacenaron y que corrió un tupido de velo sobre semejante chapuza nacional. Lo único que se le ha querido ahora sacar partido a la hora endilgándoselo ahí. Tome usted como a los gila, ¿no? Le mandamos los cañones, pero sin agujero, ya corren fuera con la bala, pues igual. Y encima, entonces se lo mandarían a los kurdos. Claro, por eso es raro. A ver si les estallan las narices, ¿no? Que bueno, nada, aquí se quedarán. De hecho, es que esto que estoy diciendo yo no lo dicen. Basta uno que se mueva un poquito por internet en foros de militares y de gente de estos eventos, y son ellos los que lo dicen. Este informe, no, nosotros no somos expertos en la materia ni técnicos más allá. No es, son ellos los propios militares que dicen, ¿pero qué le vamos a mandar a esta gente? O sea, ¿qué quieren? Que para eso mejor que le manden escobas, que por lo menos las pueden afilar, ¿no? Algo, y de algo les servirán. Esta era la contribución de la chapuza nacional a la operación mundial contra el ISIS. Sí, que parece de coña, pero es que esto es lo que hay todos los días, ¿no? El pan nuestro de cada día, así es como se funciona. Y bueno, pues eso, que desgraciadamente el pueblo kurdo seguirá derramando sangre por mucho tiempo y va a ser muy difícil que se mantengan esas experiencias tan interesantes, pero bueno, por lo menos es gente que tiene una voluntad de resistencia y una voluntad también de llevar adelante y una idea de cómo quieren organizarse ellos como pueblo, como sociedades, cosa que aquí desde luego no existe, así no va como nos va. Entonces es triste, pero desde luego pues poco futuro parece tener los kurdos en la zona, poco futuro parece tener esa ciudad de Kobán que está resistiendo, como decimos, pues casi que heroicamente, ¿no? Ese asedio con al frente todos los islamistas bien pertrechados, con armas, con tanques, y detrás la frontera bien cerrada y vigilados por la fuerza del ejército y la policía turca, que no deja ni entrar ni salir a nadie. Y los tanques turcos que están ahí justo al otro lado de la raya, o sea que están ahora mismo en un emparedado de blindados, sí, sí, por un lado el Estado Islámico y por otro el Estado turco. Así que fuerza a los combatientes y combatientas kurdos que están allí enfrentándose a lo peor de cada casa, al imperialismo americano, al imperialismo turco y al fundamentalismo demente y financiado por muchos se sabe de quién, de Estado Islámico y sus secuaces. Más cosas de fuera, pues hay un montón de cosas. Para empezar, ayer, el día del 12 de octubre, que aquí vinieron los reyes y los militares se gastaron no sé cuánta pasta en hacer el desfilito por aquí y tal. Pues nada, en otros lugares, como por ejemplo en Chile, hubo una manifestación de indígenas. En este caso, pues los indígenas chilenos, sabemos todos que la mayoría son los mapuches, no el pueblo mapuche, estuvimos hablando no hace muchas fechas aquí de ello. Hicieron una manifestación, si no me pues claro está, contra... Que la hacen todos los años el 12, el Día de la Hispanidad. Contra la fecha del 12 de octubre, obviamente. Y reclamando la reintegración de sus territorios, de sus tierras, sí, ancestrales, en los que ha vivido el pueblo mapuche y en los que pues actualmente pues tienen conflicto con muchas empresas, entre otras cosas con empresas españolas como Endesa, ¿no?, que han hecho ahí pantanos y un montón de cosas que han pasado. Bueno, pues decir eso, que después de la manifestación hubo enfrentamientos con los carabineros chilenos por parte de gente que acudió a esa manifestación y así acabó la cosa ayer en Chile. También ha salido hoy la noticia de que algunas empresas nacionales, aquí españolas, como Gas Natural, se están posicionando también ya cada vez mejor en Sudamérica. Y Gas Natural, si no me equivoco, yo no sé si ha sido también en Chile, sino que me corrija alguien si lo sabe, pero que han comprado también allí una de las compañías de gas de allí, se están haciendo pues con cuotas de mercado bastante interesantes ahí en Sudamérica, ¿no? Eso por un lado. Otras cosas que han pasado por ahí cerca, pues mira, que Evo Morales ha vuelto a ganar las elecciones, este hombre también de izquierdas y tal, y que curiosamente lo que acaba de anunciar, lo primero que hemos oído es que va a empezar a desarrollar programas de energía nuclear, dicen con fines pacíficos o no, pero vamos, no los quisiera yo para mí, no sé si lo que pretende es sembrar de centrales nucleares Bolivia o qué pretende hacer, pero bueno, el tema es ese, eso es lo que ha anunciado tras su victoria este señor. Pues imagino que será buscar la autosuficiencia energética, porque Bolivia no creo que, dentro de los países de Sudamérica, no creo que sea de los más dotados con recursos de hidrocarburos y tal. Y además imagino que con que esto lo hago, la tecnología la pretenderá obtener con de sus conversaciones y acuerdos habituales con Irán, que tiene bastantes buenas relaciones con el eje bolivariano, ¿no? Cada, digamos que son esos dos ejes del mal archienemigos de Estados Unidos hasta que se inventaron el nuevo, que es el del ISIS, ¿no? Que bueno, que pretenden, pues eso, el fomento de la energía nuclear con fines pacíficos, digamos, basado en conceptos como la soberanía energética y el derecho a elegir sus propios caminos. Pero vamos, nosotros estamos en contra de la energía nuclear claramente, sea andina, sea japonesa o sea en Garoña. Decir que, aparte, me imagino que necesitarán más energía en Bolivia, porque de luego el proyecto de este señor izquierdista indígena malinchista total, el hombre este de Evo Morales, que es lo que pretende, lo que hablan, que entre otras cosas es verdad que se ha reducido la pobreza extrema un porcentaje bastante alto en Bolivia desde que está el gobierno de este hombre, desde hace ya, yo no sé cuántos años lleva ya, pero lleva ya dos gobiernos, sí, lleva 10 años, deben ser mandatos de 5 años, sí, sí, sí. Bueno, pero desde luego hablan también de que se ha conseguido la integración de los indígenas. Integración de los indígenas, pero los indígenas, ¿dónde? Que, a ver, pregunto, si ellos llevan ahí desde ni se sabe cuántos miles de años, ¿dónde supuestamente se tienen que integrar? Lo que hablan de la integración de los indígenas, por supuesto, se refiere a otra cosa. Se refiere a la destrucción de los indígenas como tales, a la destrucción de la cultura indígena, de la cultura indígena y de la sociedad indígena. Entonces, eso no es que se integren los indígenas, sino que su cultura va a ser disgregada, destruida, y entre otras cosas le van a hacer meterse en el mundo capitalista, en el mundo del dinero, en el mundo del crédito y en el mundo de llevar una vida que, en vez de pues eso, la vida tradicional, que de luego no precisa de centrales nucleares, ¿sabes? Pues intentar que la gente empiece a desear tener una cosa que llaman nivel de vida, que es muy discutible, o sea, sobre todo una cosa que gasta más energía y tener ciertas supuestas comodidades, y ya veremos a ver cómo acaba eso, pero eso tiene que ver con también las necesidades energéticas de Bolivia, y que ahí hay gente, pues eso, y aparte porque desde luego que allí también hay gente que tiene dinero, y que para que corra el dinero y la gente se pueda seguir forrando, sobre todo los forrados, pues necesitan pues que haya industria o que haya comercio, que se produzcan cosas, valgan o no valgan. O sea, el tema del comercio, el despilfarro, los recursos naturales, aprovecharlos en todo lo que se pueda, que corra el dinero para aquí y para allá. Por eso, para eso necesita mucha energía, y la energía nuclear, para eso la debe querer el señor Evo Morales, digo yo, vamos. Hombre, sí, digo yo que no tendrá otras un plan oculto para dominar los Andes en base a bombazos atómicos, pero bueno, yo entiendo que también la integración que de la que se habla de los indígenas es en el Estado boliviano. Yo creo que el Estado boliviano se desarrolló, como todos los estados de Sudamérica, en base a minorías criollas, ¿no?, de origen europeo, y en Bolivia esto se ha manifestado hasta hace tiempo muy recientes, el racismo para con los nativos, el dominio de las estructuras del Estado por parte de los blancos o de los mestizos, digamos, como casta dominante respecto a la masa indígena. De hecho, en los resultados que bueno, de hecho, incluso el proyecto este que hubo de grupos de los capitalistas, los terratenientes y los señoritos bolivianos, que llegaron incluso a plantear un movimiento secesionista en una de las provincias, ¿no?, en Santa Cruz, con un marcado toque racista. Es que veías en su momento, esto fue hace 4 o 5 años, veías imágenes, sí, y sí, con estética nazi, con cosas de estas, tal, pues esta gente que eran pues los antiguos dictadores habituales de Bolivia, que si luego Banzer, todo este tipo de gente, que por cierto en estas últimas elecciones han fracasado totalmente, ¿no? Yo creo que se habla de la integración del indígena en el Estado boliviano, pero claro, esto hay que interpretarlo también como en estos 10 años de Morales, sí, ha habido, aparte de la lucha contra, digamos, la oligarquía tradicional, ha habido una lucha también contra el propio pueblo y contra los propios indígenas, con ciertos proyectos, ¿no? Ha habido derramamiento de sangre, muchas, muertes, sí, sí, sí, represión contra, por lo típico, carreteras, tal, tema de agua o no agua, ha habido minas y, bueno, pues ha habido bastantes movimientos nativos comunalistas de base que han recibido las caricias de la policía y del ejército boliviano bajo órdenes del señor Morales. Otra cosa que se puede comentar por aquí, aunque ahora mismo, bueno, tendríamos que ver un poco los datos, pero es lo que está sucediendo escandalosísimo en México, ¿no? En el estado de Guerrero, es, si no me equivoco, puedo equivocarme, estáis enterados del tema este. Bueno, pues sí, de la supuesta desaparición. Donde digamos que los niveles ya de corrupción y de enfrentar de los gobernantes aprovechándose y enfrentándose con su gente, llega ya a unos extremos sí. genocidas, ¿no? Sí, sí, en este caso, pues eso, hablamos de estos estudiantes que supuestamente están desaparecidos, que varios de ellos fueron muertos a tiros por la policía. Bueno, decir que el alcalde de la localidad esa, de cuyo nombre no me acuerdo, pues que está fugado además, resulta que era un alcalde de una organización de izquierdas, ¿no? Del Partido Democrático Nacional, sí. del PA, no, el partido, bueno, el partido de, digamos, el la cara B del régimen del que se opone al PRI en las elecciones sí, mexicanas, ¿no? El recambio sí. de turno. Bueno, pues eso, que supuestamente la izquierda, este hombre está fugado y decir, bueno, que lo que ha sucedido. Bueno, ya le han expulsado del partido, aunque claro, con estos antecedentes, como para no expulsarlo. No le han expulsado, ¿no? Si se ha ido él, que se ha dado la fuga. Bueno. El tema, para contar un poco, para que la gente se entere un poco lo que ha pasado, lo que ha acontecido, esta gente era estudiantes de una escuela en particular, ¿vale? Son unas escuelas en las que se forman a profesorado para zonas rurales y tal, y la verdad es que son escuelas altamente ideologizadas, sí. que escuelas de gente pues que tienen una visión desde luego del mundo muy diferente a la de la escuela habitual, o sea, se puede decir escuelas de gente... prácticamente revolucionaria. Sí, ¿sabes? Los sindicatos de sí. educación mexicanos son bastante cañeros, llevan y siempre están pues a la vanguardia de muchas de las luchas y por eso han recibido muchas veces pues un trato en privilegiado. En estas escuelas, por ejemplo, lo estuve leyendo, solo puede entrar gente pobre. O sea, gente rica no les admiten directamente. Solo puede entrar gente pobre. Entonces, lo que pasaba, esta gente reivindicativa está acostumbrada pues a hacer las cosas, ¿no? Está acostumbrada a, en vez de, luego hablaremos del tema, en vez de, ¿cómo es? Tomar y hacer, en vez de pedir y esperar. Pedir y esperar, ¿no? Entonces, una cosa muy habitual allí, entre, por ejemplo, los alumnos de esta escuela era lo siguiente. Ellos, pues son gente pobre, como decimos, que no tiene para ir a los sitios. Entonces, cuando van en un grupo y se mueven y tienen que ir a la escuela, ir a un sitio u otro, lo que hacen es que llegan a un autobús, que ven por ahí, lo paran, se meten dentro y le dicen al conductor, llévanos a la escuela. Y les tiene que llevar, o sea, ellos se mueven así por allí, es lo más habitual. En una de estas veces que estaban haciendo eso es cuando apareció la policía municipal, se enfrentó con ellos, ametralló, que sabéis que empezó todo por el ametrallamiento de un autobús, mató a varios estudiantes y después ya fue cuando ya salió la de Dios. Y bueno, por lo visto lo que hicieron fue la policía se llevó a un montón de estudiantes, a todos los desaparecidos, y se lo debía entregar a bandas de narcos de allí, a los que no mataran ellos directamente. Eso es lo que ha pasado. Estos estudiantes por ahora no aparecen, ¿no? Bandas muchas... de narcos que hay que... La policía municipal y, por lo tanto, bajo órdenes del alcalde, del sí, alcalde sí, sí. de Iguala, y que este alcalde pues bueno, que está estaba metido hasta las ingles. Hasta la coronilla, sí, mejor, con contratos con... Pues con, ya sabemos también cómo México también tiene el famoso... Es un calificado de narcoestado y también un estado sí, sí, fallido sí. en el sentido de que comparte como mínimo... Comparte el poder con las bandas narcotraficantes, que cuando no lo delega directamente, ¿no? Pues en este caso este señor diría, uy, tenemos un problema, va a ser un marroncillo político y de publicidad que nuestros policías municipales maten a los estudiantes, pues vosotros, borrar estas pruebas. Pero claro, los narcos mexicanos no se caracterizan precisamente ni por su delicadeza ni por su discreción y claro, pues para ellos que teníamos un problema y lo hemos eliminado es... Pues es una ejecución colectiva y una desaparición de los cuerpos, ¿no? Este señor, el alcalde y su señora ya se han ido por patas, imagino que con su buena cuenta corriente. Hombre, en algún paraíso del Caribe. Como debe tener ser. Las cuentas donde los Puyol, por lo menos. y eso es lo que sucede allí. O sea, que era una escuela, como decimos, no era una escuela normal, era un sitio donde había mucha gente que se oponía y que estaba enfrentándose al Estado mexicano, desde luego. Gente que además después... lo que aprende ahí se va por escuelas de lugares humildes, de pueblos y tal, y aunque yo desde luego, por ejemplo, estoy contra la escuela, pero esa gente lo que hacía desde luego no era pretender integrar a los indígenas con Evo Morales, sino subvertir el orden establecido allí. Y bueno, pues que lo que han hecho esto, veremos a ver qué pasa. Desde luego, ojalá que aparezca esa gente o que aparezca alguna de esa gente viva. No sé yo cómo se ve la cosa, si puede estar difícil o no, ya veremos lo que sucede, pero bueno, que eso, lo que decimos, eso es el colmo. O sea, allí directamente, pues no sé muy bien lo que la gente resistente y la gente que lucha, lo que puede hacer, pero desde luego, ¿sabes? Ya vemos lo que está pasando, ¿no? Es que los matan como si fueran conejos, o sea, los matan como si fueran conejos, los ametrallan, los dejan, se los llevan, aparecen, no aparecen, ese cachondeo. Recordemos también que ha habido un montón de voluntarios de lo que llaman policías comunitarios, que yo digo que la palabra está mal dicha porque eso no es policía, sino gente de comunidades indígenas tal, que han acudido todos allí desarmados a buscar a esa gente desaparecida. No, eso no es la policía. Hombre, de hecho, ya hace unos meses, eso no es la policía. Hace unos meses en otro estado mexicano, las propias organizaciones comunales de armadas, la autodefensa popular se plantaron contra la policía y contra los narcos y se vieron imágenes, bueno, de verdaderos ejércitos milicianos intentando poner... Eso se ha llamado toda la vida milicia, que no llaman policía lo que es la milicia. Lo que son las milicias, retomando el orden, intentando imponer, retomar un orden social y un orden público que no se base en el terror y en el asesinato. Pero bueno, claro, estos son todo hechos puntuales que no salpican desde luego al estado mexicano, que es miembro de todas las comunidades demócratas, capitalistas y occidentales sabidas y por haber, ¿no? Un país donde es de lo más normal que decenas de personas sean asesinadas cada día. Cuando no son las mujeres que desaparecen en Ciudad Juárez, son los migrantes que atraviesan en el tren hacia Estados Unidos, cuando no las gente de las comunidades indígenas o los estudiantes combatientes. Vamos, en México, ven y cuéntalo, habría que decir. Sí, sí. Como venga no lo cuentas, habría que decir. Pues sí, esas son las cosas que pasan. Entonces pues ya estamos viendo cómo va la cosa, ¿no? Y no sé muy bien, ¿alguna cosilla por aquí que se os ocurra que queráis comentar? ¿Tenéis algún capricho a alguien? Pues entonces, estuvimos hablando la pasada semana del tema también de las tarjetas de crédito y del despilfarro y eso, y cómo va cayendo la gente y cómo allí lo sabía de todos. Y bueno, esta semana comentar así por encima, lo único, porque es un caso bastante sonado, que ha sido este dirigente asturiano minero de PRO, que se llamaba, si no me equivoco, Jesús o José Ángel Fernández Villa, ¿no? Fernández Villa, este UGTista de toda la vida, pues que ha sido pillado con las manos en la masa después de salir a la luz que en la última amnistía fiscal esa que montó el gobierno del PP, el señor hizo que aparecieran de la nada, tras pagar impuestos, 1,4 millones de euros. O sea, una interesante cantidad de dinero, y que supuestamente con su sueldo en la UGT, como diputado del PSOE, que había sido senador del PSOE y también diputado ahí en Asturias, porque de luego no podría haber amasado semejante cantidad, que ahora no se sabe de dónde ha sido. Y entonces, claro, no se le investiga por el dinero en sí, porque lo ha legalizado con la amnistía fiscal, sino que de a ver de dónde ha salido eso, ¿no? Porque a ver de dónde ha salido esa cantidad de pasta. Tocaría la flota en el metro, tal vez. Sí, sería. Entonces, bueno, pues respecto a esto, una noticia de ultimísima hora. ¿Ah, sí? El señor Moral Santín, que es un antiguo diputado de Izquierda Unida, un intelectualillo universitario que en su momento consiguió que le nominaran para las primeras elecciones a la Comunidad de Madrid, el Partido Comunista, y él, según consiguió... Ser candidato, ¿te quieres decir? Sí, sí, fue candidato y según consiguió la candidatura, se insertó directamente en la poltrona hasta tal punto que... Lo primero que hizo fue aprobar la nueva ley que hubo en la Comunidad de Madrid entonces para subirse, doblarse el sueldo los parlamentarios locales. Pues este señor que... señores diputados, esta situación es grave. Para gran asombro de muchos de los que habían... de los del partido, que esto produjo una pequeña escisión en el Partido Comunista de Madrid en su momento. Bueno, pues este señor que fue luego consejero de estos de Caja Madrid, de las tarjetas, y que se le atribuyen más de 450.000 napazos en las tarjetas. Madre mía. Pues hoy el señor José Carrillo, rector de la Complutense, perdón, al parecer... El hijo de Carrillo le ha nombrado temporalmente como jefe de una institución de la Universidad Complutense. O sea, esto es lo que se llama, le podemos llamar el auténtico y genuino... ¿cómo se llama? Simios de brazos largos. El orangután. No, el otro, más ágil. ¿Cómo vas aquí? El gibón, le podemos llamar el gibón por cómo trepa el tío. O sea, de consejero, vamos, de diputado autonómico de Madrid, a consejero de Caja Madrid, y ahora, en pleno escándalo, todavía no, aunque sea por muy interinamente, le han nombrado para un cargo de director del Euromediterranean University Institute, que no saben ni qué cojones es, pero es de la Complu, y el señor Carrillo, pues habrá dicho, hijo mío o primo mío, que hemos sido todos del partido... Partidos obreros partidos, y ala, toma otro pezón para el que seguir chupando cientos de miles de euros más. Por si acaso, a costa del erario público. Bastante. Esto para todos aquellos que dicen la izquierda y la derecha se diferencian mucho. Sí, unos usan la American Express y los otros la Visa, por lo que debe ser. Parece ser. Pues eso, el caso del hombre este de la UGT, que por lo visto ha sido casi una conmoción allí, porque le tenían como el ejemplo de la famosa fiesta de Rodiezmo, en la fiesta de Rodiezmo esta que siempre salía al lado del Ewok y al lado de Alfonso Guerra, puño en alto, con el pañuelito rojo recién sacado de la funda, ¿no? Cantando la Internacional. Me imagino con que habrá... con el puño bien cerrado. Me imagino que habrá unos cuantos huesos ahí enterrados en las fosas de las minas, que de los que tiraron en el 37, removiéndose de repugnancia ante esto. Así que con mucho gusto le llevarían a dar un paseíto. Por cierto, hay otro que me alegro especialmente de que haya salido el perraco este repugnante de UGT de Madrid. El hombre este de las gafitas, que también ha estado aquí implicado en el escándalo, pero es que encima este cara de dura hipocritísima, que siempre que le preguntaban cuánto cobraba, porque por estos consejos cobraba como 180.000 napos al año, él decía, no, yo se lo doy todo al sindicato, yo solo cobro del sindicato. Claro, lo que no daba el sindicato era lo que trincaba con la tarjeta B, que era uno de las que las tenía, vamos, a 8.000 grados Celsius a base de sacar, yo creo que era, se compraban las bolsas del IKEA para ir a sacar billetes de 500 euros a los cajeros, porque era de los que tiraba en efectivo encima el cara dura. Sí, al menos hubiera sido como los otros, que iban a saunas o a mariscadas coreanas y estas cosas que gastan. Todo esto, recordemos, en los años 2010, 2011, 2012, con gente desahuciada, con gente colgándose de las vallas de Melilla y con un 50% de paro juvenil. Vamos, hombre, ¿dónde están los narcos mexicanos cuando se les necesitan? Hombre, yo lo que también hay que reconocer que quizá pudiera ser un intento por su parte de reactivar la economía. Eso sí, con el tema del consumo, ¿no? Dicen, a ver si sacando todo y gastando hacemos que creamos puestos de trabajo o algo. Puede ser que... Pues ya voy a ir a comprar un poquito de café en una tienda de comercio justo. Ah, y el cachondeo padre que lo habrá visto es que encima lo que hacían es que unos se gastaban el dinero en sus mismos negocios o unos en los negocios del de al lado. Para que encima, ¿sabes? Se les queda el cachondeo, padre. Es que demuestran para que se escape un duro. Repugnante avaricia cutre ahí de genízaro total. El cuadro de los usureros del siglo XV podrían representarlos estos señores. O sea, pero qué gentuza. Y eso, bueno, ya hoy encima eso. El último día de Rodrigo Rato del Brecha. El último día, vamos, debieron pasarlo pegado a los cajeros automáticos hasta que pasaran de las 12 de la noche a las 12 y un segundo y no pudieron sacar más. O sea, auténticos rapiñas saqueadores. Prefiero a cualquier banda de reincidentes carteristas del metro a esto. Que por muchos años que trabajen no se llevan ni la mitad. Ya y por lo menos trabajan. Y que fomentan ciertas habilidades aparte del número PIN como esto. Pues eso, y hablando de todo esto, hablando del hombre este que era minero y que estamos en octubre y que estamos en el año 2014, hemos de recordar que se cumple el... Se cumplieron ya el 80 aniversario. Sí, 80 años de los sucesos de octubre, de la Revolución de Octubre del 34 en que Asturias, por cierto, del han pasado... UHP y de lo que allí aconteció, que además es un tema que yo descubrí en un momento dado, claro, que desde luego no en la escuela en ningún sitio, cuando lo descubrí ya crecidito, pues la verdad es que estuve... consiguiendo diferentes libros del tema y empapándome de ello, porque fue un tema que me interesó y me llamó mucho la atención y que no sabía, claro, llegado un momento cuando fui no sabía ni qué había pasado. Yo creo que hay mucha gente que hay cosas que no se sabe. Y no me extraña que no sepa, porque en este año, que es el 80 aniversario, prácticamente ha pasado sin plena ni gloria. Un poquito, alguna pequeña cosita de acto en la universidad, pero poquísimo. Yo creo que en el 70 aniversario se hicieron más cosas, recuerdo. Bastante más, pero desde todos los ámbitos, ni siquiera en los ámbitos de movimientos sociales, se ha enterrado totalmente. Ha salido incluso casi con más repercusión la vertiente ridículo catalana del evento, que fue la declaración de la República Catalana, que por cierto, recuerdo que casualmente ayer, como encontré en un libro de segunda mano las memorias del señor Escofet, que el comisario de defensa de la Generalitat de Estados, y bueno, ya... apenas ha tenido un poquito más de referencia en relación al procés, que claro, a quién le interesa el movimiento es que ni siquiera al Soma, al señor este del Soma UGT, que sí, era el del 1.400.000 euros, que le va a interesar recuperar de los abuelos que se echaron a jugarse la vida por la revolución social, o a quién le va a interesar, a los de Podemos o a los del Foro Cascos de Asturias, Foro Asturias de Cascos. Entonces, bueno, parece que tenemos una llamada, pero como no es para nosotros, colgamos. Esperemos que no sea para nosotros. ¿Qué coño? Pues... Que llaman de Caja Madrid para ofrecernos una tarjeta en ventajosas condiciones. Pues lo que sí creo, entonces, me parece que después de que algo tan importante como fue en su momento, como la Revolución de Octubre del 34, que haya quedado silenciado, que han pasado 80 años y que no se diga nada, creo que yo me siento en la obligación desde este programa hablar del tema, cosa que no va a ser hoy, pero hablaremos y espero que en próximas ediciones, o incluso si se puede, podríamos ver la posibilidad de hacer un monográfico, un especial y hacer una grabación de octubre del 34. No se despeguen de sus transistores próximamente. Sí. Entonces yo creo que vamos a intentar hacerlo, porque la verdad es que es un tema muy interesante y es absolutamente penoso que no se diga absolutamente nada de un momento tan importante en el que tanta gente se la jugó, tanta gente peleó, tanta gente soñó, tanta gente perdió, tanta gente fue asesinada, torturada, encerrada. Y bueno, de todo eso hablaremos y de todo eso la gente que escucha este programa se va a enterar, quiera o no, los que no se hayan enterado ya. Y pues esas cosillas. A ver, más cosas por ahí. ¿Qué queremos? Queremos, tenemos, estamos dentro de... Pues podemos por aquí. ¿Hablamos de Excalibur o mejor lo de, no? ¿De qué? ¿De la discoteca heavy metal de Beca? No. No, del perro. Me lo temía. Oh, perdón. Bueno, pues. Bueno, una cosa también, aparte de Excalibur, comentar que hemos contactado con gente de SAS, ¿no? ¿Se llama SAS? CAS, que es un sindicato nacional consindicalista de sanidad de aquí de Madrid. Y lo más seguro es que en la próxima edición de Contratertulia, el próximo lunes, haya un compañero de CAS, alguien de la organización, hablando aquí del tema del ébola, porque entre otras cosas ellos fueron los únicos que cuando sucedió el tema de la repatriación, o sea, el traerse aquí al primer infectado de ébola, además en un estado ya bastante avanzado, fueron los únicos que sacaron un comunicado poniendo grito en el cielo y diciendo que eso era una medida errónea, que eso estaba mal hecho, que no debía hacerse así y tal. Y bueno, al final parece ser que el tiempo les ha dado la razón y que tienen ellos, conocen del tema de la sanidad porque trabajan ahí desde dentro. Entonces creemos que son los más indicados para comentar sobre este tema, ¿no? Y no empezar aquí a decir un poco, a lo mejor cosas sin demasiado conocimiento de causa. Entonces esperemos que puedan estar aquí el próximo lunes. Esperemos que sí y que podamos hablar con alguien. Que... De todas formas, ellos tienen bastante información en su página web. Uh-huh. Han sacado, por ejemplo, la semana pasada un par de comunicados al respecto y dando bastante información. Y bueno, como ellos están dentro, pues la verdad es que es una opinión bastante de fiar. O sea que si queréis ir adelantando y leyendo alguna información, visitad su página web. Uh-huh. Sí, porque encima luego ya, bueno, curiosamente, aunque eso también es anecdótico, el mundo es un pañuelo, resulta que... La persona, la mujer esta que está enferma de ébola y que además, por lo visto, su estado es ahora mismo bastante grave, pues resulta que es hermana de una persona que conocemos, casualmente, o que hemos conocido, bueno, también de temas parecidos a lo que hablamos por aquí, ¿no? De gente así de toda la vida de nuestro barrio, de algún grupo de música de por aquí y tal, ya... Eso no tiene importancia, pero bueno, cuando decimos que el mundo es un pañuelo, ¿no? Bueno, pues eso, hablaremos del tema. Hablaremos del tema, esperemos, el próximo día. Y algunas cosillas que comentar. Y una cosa que de lo que quiero que hablemos aquí, por supuesto, que espero que esté por aquí, que es de lo que ha pasado. Estamos hablando de México, pero bueno, pero aquí en España la policía pues parece ser que tiene las tendencias parecidas en todos los sitios. Entonces, una noticia que ha salido que sí, que ha sido, yo creo, bastante silenciada, sí, porque sí. Es que eso tenía que salir en el telediario en todos los lados y no sale en ningún sitio, ha sido lo que ha pasado en Murcia, donde... En Cartagena, que para que sí. La gente que no lo conozca, pues tiene fama desde hace muchos años de ser, bueno, como ciudad portuaria, ciudad con base militar y ciudad con tal, tiene fama de tener una cierta vida lumpen y que afecta a todos los estadios de la comunidad, ¿no? Desde cuando llegaba la sexta flota, los marinos españoles de la base de allí pues hacían negocios turbios con los americanos, etcétera, etcétera. Pues bueno, que es una ciudad con bastante vida social, en el peor sentido del término, y donde, bueno, pues también era, durante mucho tiempo se la había considerado la única zona del Levante que se había salvado de escándalos de corrupción y tal, que bueno, que evidentemente era porque no se habían descubierto, no porque los hubiera. Sí, claro. Y bueno, y ahora han tenido, dentro de lo que cabe, suerte de que este escándalo esté coincidiendo con el ébola y con el tema del ISIS y tal, porque vamos, en cualquier otro momento el nombre de Cartagena quedaría asociado para siempre con estos luctuosísimos hechos que han ocurrido. Bueno, el tema es el siguiente, ahora vamos a dar más detalle, pero en Murcia... Una persona, un hombre de 40 y pocos años, desapareció después de llamar a pedir ayuda él a la policía. Desapareció, no se supo nada más de él, hasta que al cabo del tiempo apareció muerto en una playa. Al cadáver se le hizo la autopsia y descubrieron que había tenido una muerte violenta, es poco, muy violenta. Se ha estado investigando, no sabía qué había pasado. El tema es que al final, por investigación interna de la policía, de asuntos internos, estuvieron pinchando teléfonos allí a la policía para nacional. Para que os hagáis una idea, este cuerpo apareció flotando en la playa a finales de marzo. Y esto se ha digamos, las detenciones esto se han producido ahora. O sea que sí, sí, a finales de marzo. Entonces el tema es el siguiente. Esta persona desapareció. Ahora vamos a contar un poco cómo sucedió todo. Y apareció el cadáver en la playa. Y apareció con... Al cabo de meses y meses, son detenidos 6 policías nacionales, de estos de los recién llegados, como se llamen, las nuevas promociones que van saliendo, ¿no? A la policía allí. Imputados. No, perdón, 6 no, 8. 8 policías nacionales el día 6 de octubre son detenidos e imputados por homicidio y detención ilegal. Entonces ahora vamos a contar esta historia que desde luego es para hacer una película, vamos, es para hacer una película. Sí, el teniente corrupto había una, pero en esta no el teniente, sino, bueno, al parecer esos eran todos, pues, novatos recién llegados, jovencitos, que les ponen en el turno. De estos que salen de la Academia de Ávila. Salen de la Academia y de la Academia de Ávila de la Policía. Como jóvenes Nacional. Que son, pues les pondrán en los peores turnos, pero por un lado, porque como en todos los trabajos, lo peor va para el más novato, y por otro lado, pues claro, pues para que se curtan y se hagan expertos maderos en defensa del orden público. ¿Qué pasa? Pues que no le debió sentar muy bien la noche y como... admiten desde ciertas fuentes, tal vez se les fue la mano. Bueno, pues si es tal vez, no sé lo que será cuando se les vaya la mano de verdad. Entonces, lo que sucedió es que en una zona de allí, de Cartagena. Este hombre llamó a la policía porque decía que unos vecinos suyos le querían agredir porque le acusaban de haber robado bicicletas o no sé qué. El hombre estaba nervioso llamando él a la policía solicitando ayuda, solicitando protección. Por lo visto, allí llegó la policía. Este hombre desapareció. La policía dijo no, que ellos fueron allí y que no había pasado nada, que se habían ido y ya está. ¿Qué pasa? Que después de investigar, resulta que hay vecinos que vieron cómo llegó la policía, llegaron varios coches, a este hombre le metieron a la fuerza después de ya haberle agredido, darle algún golpe en un coche de la policía, se fue una caravana de coches de policía, que eran varios por la carretera, fueron incluso interceptados o preguntados por alguna gente de esta portuaria del puerto y tal, que qué hacían por ahí, porque se fueron al mar a tirarle o lo que fuera. Bueno, el tema es que al final se han reconstruido más o menos los hechos y se ha demostrado que estos policías a ese hombre le agredieron, se lo llevaron, supuestamente dicen que se lo iban a llevar a una playa para que se tranquilizase, que se lo llevaban lejos. Literalmente para que se le pasara la paranoia. Para que se pasara la paranoia, que se lo llevaban. Y bueno, el tema es que se lo llevaron, le propinaron una brutal paliza, le torturaron, le golpearon, no sabemos si le llegaron a matar o le tiraron al mar todavía... agonizante y reventado a palos. Entonces, pues, si tienes ahí la autopsia. Según la autopsia, le tiraron ya muerto para deshacerse del fiambre. Sí. La autopsia, en resumen. Contando es, la autopsia para la que. La autopsia veamos. dice El País, que no es tampoco precisamente un diario rebelde. La autopsia del cuerpo es propia de una película de terror. Pérdida del ojo derecho. Signos de violencia en región facial y craneal. Fractura, luxación de múltiples vértebras cervicales. Lesiones en discos intervertebrales del C2 al C7. Destrucción de centros neurales superiores. Dice aquí en castellano raso, signos evidentes de violencia física con múltiples lesiones traumáticas. La muerte se produjo antes de su inmersión en el mar. Homicidio. Asesinato en primer grado con alevosía, nocturnidad, superioridad, secuestro. Manifiesta, vamos, esto es. Abuso de posición de fuerza. Esto es. Bueno, lo mejor es que luego. Que la noticia viene un poco más arriba, que viene como por lo visto en los cuando han declarado ante el juez, algunos de estos policías, los pobrecitos, se han puesto a llorar, o como vemos tienen un gran corazón, ¿no? Se han puesto a llorar, pero no pensando en el hombre este, en acordarse como con el ojo reventado, el ojo colgando y las hostias que le dieron. Se han puesto a llorar porque van a estar ellos quizás en la cárcel y eso no les hace gracia. No lloran por los otros, lloran por sí mismos. Esto es mierda, no lloran por empatía, lo que lloran es por egoísmo. Sí, sí, pero por egoísmo, pero de momento al parecer sigue manteniendo... un sí. Relato único, lo que demuestra un acuerdo, por lo tanto, tanta pena no darán, tanto no llorarán, si de verdad, además, evidentemente, por mucho que sean colectivos, siempre hay gente que lleva la voz cantante, o que da las hostias más fuerte, o que da más hostias, o que es el que tal, o es el que propone ponerse de acuerdo, entonces a ver si salen los datos, alguno se raja porque no parecen, han demostrado que son unos cobardes y unos mierdas, pues a ver si alguno se raja por lo menos y sale a la luz la realidad, ¿no? Desde luego, además, en este caso tiene que ser la cosa muy gorda y muy evidente, para que salga así y la propia policía ya la gestiona, porque sabemos que aquí lo normal, pues cuando pasa lo típico, al pobre psicótico que llama él a la policía o lo que sea, como el actor este catalán que los Mossos de Escuadra se cargaron hace unos meses, pues si la policía se le va la mano y mata a alguien, no tiene por qué montar esto. Si ha liado esto es porque se les ha ido. Es que en el caso incluso del actor catalán, del empresario ese que mataron también y tal, bueno, los mataron, vale, les dieron, incluso se grabó. puede haber alguna duda, que nosotros, para nosotros no hay ninguna, pero yo que sé, puede tener algunas cosas, pero vamos, llegar a un sitio, a un hombre que ha llamado a la policía, hostiarle, meterle en un coche, llevártelo, irse a una caravana de policía varios kilómetros, reventarle a palos, quebrantarle los huesos en la cabeza, estallarle un ojo, tirarle al mar, volverse y hacerse los locos, que no ha pasado nada, que ha sido una investigación de varios meses hasta que lo han descubierto. Hicieron hasta pruebas con expertos en la playa en la que había aparecido el cadáver, a ver dónde, desde dónde lo habían tirado. Para y dieron con el lugar, dieron con el lugar en el que lo habían tirado. Entonces han reconstruido todo. O sea que esto es algo que no tiene defensa alguna por parte de nadie. Es como el que han cogido lo este no de la UGT con los 140 millones. Le han tenido que echar de la UGT. ¿Sabes? Es que no, no, lo que no entiendo es cómo todavía les imputa homicidio y no asesinato. Pero no, no sé, porque son policías, por supuesto. Ilegal. Bueno, pues ahí, aquí lo único que hay que decir es que en este caso, pues hay que dar las gracias a las corrientes del Mediterráneo, porque si el fiambre hubiera aparecido ya comido por los peces en la costa de Argelia, pues aquí hubiera sido un nuevo desaparecido, pero como el Nani, pero sin seguramente conexión, sin encontrar fácilmente la conexión. De hecho, en los últimos años seguro que ha habido varios casos en los que no ha aparecido el cadáver cuando pasan cosas de esta, porque a veces como ahora se les coge entre brota, todas esas desapariciones que siempre dan cuando se habla de niños en no sé qué, o los desaparecidos en España, pues me imagino que algunos que otros eran de casos de este estilo. Uh-huh. Porque bueno, pues ahí está el caso Almería, ahí está la Seizabala de temas tal o cual, pues bueno, cuando algunos se le va la mano, cuando algunos tienen acceso a la violencia, acceso a las armas, acceso a la ley y acceso a tal, pues es relativamente fácil o frecuente que pasen estas cosas. Pues esos son los jóvenes policías demócratas que están en la policía sin tener ninguna conexión con lo que dicen de que es el franquismo ni nada. No, estos policías son jóvenes, vienen de la Academia de Policías de Ávila, que es donde se han formado con la moderna educación democrática allí, y esto es lo que hacen en sus primeros años. Se han estrenado torturando y asesinando a una persona que no había hecho absolutamente nada más que, para colmo, solicitar ayuda y protección a la policía. Es que es paradójico, es increíble. Todavía, si ves un caso que no, un terrible asesino en serie, pederasta, narcotraficante internacional, le pasa eso, pues puedes entender que los pobres maderos frustrados, porque siempre entran por una puerta y salen por otra. Pero vamos, este es un pobre desgraciado que ha llamado a la policía, y cuando no se ha callado lo suficientemente rápido, pues le han empezado a caer hostias, y pues lo típico que si va a cantar, no va a cantar, que se han ido ensañando, y al final pues han liado todos. Como si quiere dar uno, da uno, pero como quieren dar todos y estaban ocho, pues fíjate, pues que lo han matado, que lo han matado. Eso, todos los daños en las vértebras cervicales, o sea, le debieron tirar del, vamos, apoyarse en la espalda, tirarle del cuello, hacerle ahí de todo, lo que porque no son. Pues eso, que cuando la gente dice que la policía viola, tortura y asesina, pues no es que se lo invente, es que son realidades, y casos como eso los comentamos aquí. Si se juntasen todos los desmanes de la policía de los últimos, aunque fueran 10 años, habría para escribir algo que sería más voluminoso que el libro gordo de Petete, y eso es lo que tenemos que decir. Esta misma semana, por ejemplo, aunque eso no ha sido detenido un guardia civil en Melilla, por de hecho está en la cárcel por abusos sexuales a menores también. O sea, que decimos, está claro que hay pederastas en todos los sitios, no solo en la guardia civil, pero es que supuestamente parece que es más grave, ¿no?, que cuando son miembros de la fuerza del orden, que están, entre otras cosas, para defender y proteger, dicen, al ciudadano. Nosotros sabemos que no, pero bueno, esto no nos hartaremos de decirlo y que se vea. Estamos en el año 2014 y estamos hablando de cómo un grupo de policías ha cometido un asesinato brutal y salvaje de película de terror, como bien dice ahí, y lo han cogido, lo han tirado al mar y ala. Y casualmente y afortunadamente al final, pues sí, los han trincado. Ahí están. Desde aquí, qué decir, mira, no nos van a oír, pero a la familia, a los amigos y a la gente que apreciara a ese hombre, pues desde luego, acompañarles en ese sentimiento. Y a estos policías de mierda, tanto a los más chulos como a los menos chulos y que se han dejado llevar, me da lo mismo, que han participado en esa salvajada, en ese crimen, en ese asesinato, que vayan a la cárcel. Pues mira, en este caso, por mí, sí, que vayan a la cárcel, y ojalá fueran las cárceles como antes, les trincasen los presos y le dieran lo que hacían antes cuando cogían a esta gente dentro de la cárcel, ¿sabes? Y le dieran su merecido y les vengasen ahí dentro, que es lo que se merecen. ¿Cómo vamos de hora? Mal o bien, como lo veas. Nos queda apenas minuto y 15 segundos. O sea, que entonces acabar. Hemos acabado ya. Sí, aunque teníamos aquí preparado un corte que querías oír de un personaje de nuestro agrado, que siempre citamos, pero no sé si nos dará tiempo a oírlo. Pues casi que mejor lo vamos a quizás tener que posponer. Tiene que posponer para el próximo día, ¿no? Porque si nos queda solo un minutillo. Pues sí. Bueno, pues nada. Bueno, esta mañana he estado hablando con una persona que conozco que vive, habita, mora por el barrio de Estrecho, cerca de donde estaba esa casa famosa que habían ocupado unos ultraderechistas o nazis, que ha salido también mucho por el telediario. El hogar social Ramiro Ledesma. Exactamente, en efecto, el hogar social Ramiro de Lesma, Ledesma, perdón, y estuvo contándome un poco lo que ha pasado por allí, ¿no? Desde el tema este, y bueno, y también haciendo su análisis, también una cosa que yo... Pues diciendo eso, que realmente ha de reconocer él que finalmente quienes han acabado con el hogar social Ramiro de Lesma ha sido las fuerzas de orden, ha sido la policía que la ha mandado allí para cerrar ese sitio porque estaba pues causando un poco de revuelo y porque realmente también es un tanto que apuntarse para las autoridades municipales y directamente para las autoridades políticas y democráticas, es un tanto que apuntarse el cerrar un lugar supuestamente de extremistas, en este caso de derechas, ¿no? Sí, sí, que muy bueno. También quisieron aprovechar la partida ya que entraban para aprovechar y desalojar varias casas ahí que llevaban bastantes meses, ya aprovechando la jugada. De hecho, la señora Cifuentes aparecía, hablaba de enfrentamientos, el viejo truco de siempre, poniendo las cosas al mismo nivel, de un bando, de otro bando, tal. Pero bueno, parece que de momento se ha saldado con el desalojo de estos fascistas, porque se puede decir así, Ramiro Ledesma es el primer ideólogo de los fascistas españoles, sí, así no, que nadie de los nazifascistas. Esa gente se sí, bueno, porque otros decían, no, es que solo ofrecen ayuda a los españoles, bueno, pues son nacionalistas, pero no, eran fascistas, Ramiro, es que además no lo ocultaban en ningún momento, MSR, el partido creado emulando a los partidos de extrema derecha italianos, Ramiro Ledesma, que es el primer teórico del fascismo y prácticamente del nazismo en España en los años 30, pues bueno, nos alegramos de que se haya desalojado y lo que es una pena es que sea un por gestión del Estado y de la policía y que la medalla se la hayan quedado ellos. Por eso mismo yo no me alegro tanto de que los hayan desalojado porque desde luego eso tenía que haberse resuelto de otra manera. Hubo, eso sí, una manifestación convocada por gente a la que acudieron por lo visto más de 1000 personas y tal allí, ¿no? En protesta por eso. Pero no acabó la cosa como tenía que ser, que siendo pues la gente la que se ocupase de que eso no estuviera allí. Bueno, hubo intentos y por lo visto la gente, pues parece que la gente ha perdido las buenas costumbres y la verdad es que la gente pues dice mucho, habla mucho, mucho ruido y pocas nueces, mucha boca y luego no hace lo que tiene que hacer. Hubo algunos intentos, hubo alguna gente, pero como decimos, poca gente, la mayoría de la gente pues prefirió el tema de la denuncia pública y prácticamente, pues sí, el forzar a las autoridades para que hicieran ese trabajo que debería haber hecho quizás la gente desde abajo. Pero bueno, y con esto acabamos, que ahora nos hemos pasado de rosca. Ha sido el programa número 51 de la Contratertulia, nuestro correo contratertulia@gmail.com y hasta la semana que viene.